Y bueno, así empezamos ahí en la biblioteca, tuvimos que hacer un relevamiento del barrio para ver la cantidad de analfabetos y para invitar a la gente, digamos, la forma de que la gente vaya es ir y preguntarle y decirle si quieren participar. Es difícil porque les cuesta decir que no saben leer, les cuesta arrancar por timidez o porque no tienen tiempo, porque la mayoría son amas de casa, se tienen que quedar, porque vienen los maridos de trabajar y tienen que estar ahí. Así que bueno, eso, el relevamiento ha llevado un montón, porque aparte no hay muchas formas de llegar al analfabeto, no se puede repartir afiches, volantes. Así que recorrimos todo el barrio buscando gente y había varios que no sabían leer y escribir, varios que te decían que tenían un amigo, en realidad después eran ellos. Y así empezamos, con un montón que dijeron que iban a ir, y la primera clase fue una sola persona, que se llamaba Berta, y fue nuestra alumna durante 2 años, y después empezaron a ir un grupo más de mujeres, pero terminaron dejando, y el segundo año que alfabetizamos ya sí, fue un grupo de 8 personas, 9 personas, que ya era más estable.